Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Nos habíamos quedado en el punto 2088, dentro de la explicación del primer mandamiento en la que nos encontramos, y en concreto de cómo debemos de examinar nuestra fe, creer con firmeza, adherirnos a Jesucristo, seguirle fielmente, ¿no?, como un indicador muy claro de si cumplimos ese primer mandamiento de amar al Señor con todo el corazón. Dentro de este apartado en el que nos encontrábamos, habíamos explicado la primera parte del punto 2088 y explicamos ahora la segunda parte. Lo que habíamos dejado ya explicado era el párrafo que decía: el primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe, y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe, y ahora entramos en esto. ¿Qué maneras son estas de pecar contra la fe? Comienza diciendo esto: la duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe, o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. Si la duda se fomenta deliberadamente, la duda puede conducir a la ceguera del espíritu. Alguno podría igual sorprenderse y hacer la pregunta: hombre, pero es que dudar es pecado. ¿Dudar es pecado? ¿La duda no es una cosa natural? Bueno, se podría hacer una pregunta de partida, ¿no?, en este tema. Bueno, pues como vemos, aquí se hacen distinciones importantes, ¿no? Aquí se habla de duda voluntaria, de duda involuntaria. La pregunta de si dudar es pecado, pues no puede tener una respuesta simplista. Hay que ver qué tipo de dudas son esas, ¿no? Y sobre este tema queremos hablar en el programa de hoy. Pero es evidente que podemos encontrar muchos pasajes evangélicos en los que se habla de la duda en ese contexto de que sí, que es una infidelidad a Dios, que por tanto es un pecado. Hay muchos contextos muy, yo diría, genuinamente evangélicos, en los que el Señor nos tira de la oreja y nos dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y es evidente que la duda es considerada como un pecado, como una infidelidad. Por ejemplo, Mateo 14:31. Estaban en ese contexto en el que los apóstoles iban en la barca, se había suscitado una tormenta y ellos temían al ver la barca zarandeada por el viento y por las olas. En eso se presenta Jesús caminando sobre las aguas. Pedro le responde y le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Subieron a la barca y amainó el viento. Bien, Pedro tenía fe. La prueba es que tenía fe cuando Jesús le dice: sal de la barca y camina, lo hizo. Y la verdad es que es una obediencia grande que alguien obedezca contra lo que la razón le dice que no puede caminar sobre las aguas, ¿no? Luego tenía fe. Y también tenía fe, lo vemos, que cuando se empieza a hundir sabe a quién recurrir y sabe a quién pedir ayuda. Pero sin embargo el Señor le reprocha que tenga poca fe. Es curioso, ¿no?, que es un texto en el que se ve, yo creo que también es una pequeña enseñanza pedagógica este texto. Es como diciendo: mira, la fe no basta con tenerla en intensidad en el primer momento, sino que tienes que irla alimentando. Pedro partió de un arranque de una confianza y de una fe grandísima en Jesucristo cuando baja de la barca y se pone a caminar sobre las aguas. Pero, sin embargo, le entró miedo según iba caminando. Empezó a pensar, esto no puede ser, esto no me puede estar ocurriendo a mí. Empieza a hacer cálculos, aparta su mirada de Jesucristo, se empieza a mirar a sí mismo, hace cálculos humanos, ¿no?, dejando a un lado su confianza en Jesucristo, y empieza a hundirse. Digo, aunque no quiero salirme del tema que estamos hablando, digo que aquí también hay como una pequeña enseñanza catequética, diría yo, ¿no?, que es que la fe hay que alimentarla. No basta con partir de un punto en el que uno tiene una fe firme en Cristo. Si no la alimenta, si aparta sus ojos de Jesucristo, si olvida el amor primero, comienza a hundirse. Comienza a hundirse. En la fe no podemos vivir de las rentas. Tenemos que estar continuamente volviendo al amor primero. Bien, pero a lo que iba es que en este texto de Mateo 14:31 hay una reprensión. Hombre de poca fe, porque has dudado. O, por ejemplo, en Lucas 12:28. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, si Dios cuida así de los pájaros, etcétera, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, que también en el Evangelio se ve, o sea, se reprocha nuestra desconfianza, nuestras angustias. Ay, no estéis preocupados con mañana qué comeré, qué beberé, cómo haré, cómo lo otro. En el fondo, esa angustia también es fruto de falta de fe, hombre de poca fe. Fijaros que dice aquí también en el Catecismo, a la ansiedad suscitada por la oscuridad de la fe. No estéis preocupados mañana con qué comeré, cómo me vestiré, qué haré, cómo saldré de esta. Hombre de poca fe, porque has dudado, ¿no sabes que Dios está contigo? Luego es evidente que sí existen, ¿no?, pasajes evangélicos en los que se habla de un reproche a nuestras dudas, de un reproche a nuestra falta de confianza, falta de abandono. Cuando Jesús resucitado se presenta ante los suyos y le saluda, paz a vosotros, por ejemplo, Lucas 24:38. Ellos, sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. Él les dijo, ¿por qué os turbáis y por qué surgen dudas en vuestro interior? ¿Por qué dudáis? Mirad mis manos y mis pies, soy yo, palpadme. O sea, Jesús reprocha sus dudas. Y a Tomás también, aquel discípulo que necesitó tocar y palpar para creer, le dijo, y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, Jesús no alabó las dudas de Tomás, ¿no? Le pegó un tirón de orejas. Es verdad que a nosotros, también en la providencia de Dios, las dudas de Tomás pues nos han servido para fortalecer nuestra fe, ¿verdad? Pero Jesús le reprochó, ¿no? Y no seas incrédulo, sino creyente. En consecuencia, en los evangelios, las dudas aparecen en repetidas ocasiones como sinónimo de falta de confianza en Dios, falta de abandono en Él. Y también los miedos también aparecen como sinónimo de falta de fe, falta de confianza. Y esto que aparece en los evangelios también lo podemos ver en las cartas apostólicas. Por ejemplo, en la epístola a los romanos, capítulo 4, en versículos 18 y siguientes, ahí se habla de la fe de Abraham y la fe del cristiano, y dice así, el cual, dice por Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó, y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho, así será tu posteridad. No vaciló en su fe, al considerar su cuerpo ya sin vigor, y el seno de Sara igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a la duda con incredulidad, más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios. Ojo con este versículo, qué fuerte, dice de Abraham. Ante la promesa divina, a pesar de que él era anciano, a pesar de que su mujer era estéril, ante la promesa divina, no cedió a la duda con incredulidad. Más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios. O sea, que está claro, por lo tanto, que sí, que podemos pecar por nuestras dudas, podemos pecar por nuestra falta de confianza en Dios. Y entonces la pregunta esa de la que partíamos, ¿es pecado dudar? Bueno, pues decíamos que había que hacer algunas matizaciones que ahora vamos a hacerlas, ¿no? Pero por supuesto que puede serlo. Y por supuesto que en los evangelios se habla de las dudas generalmente como un pecado, como una falta de confianza, como una falta de fe, ¿no? Como una falta de abandono en la bondad de Jesús, en la bondad de Dios Padre y en la bondad de Jesucristo. Este es el punto de partida. Entonces, bueno, aquí dice maneras de pecar contra la fe. Y explica primero las dudas voluntarias. Dudas voluntarias respecto a la fe descuidada o rechazada. Bueno, pues que se rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y lo que la Iglesia nos propone creer, ¿no? Esas dudas voluntarias, de las que, lógicamente, al ser voluntarios somos culpables, ¿no? ¿Por qué el hombre duda? ¿Qué motivos hay de culpabilidad en nuestra duda? Bueno, pues detrás de las dudas muchas veces se esconden distintos factores. Un factor que se esconde bastante en nuestra cultura es el factor del escepticismo o relativismo. El partir de una postura de desconfianza hacia la verdad. Y yo me hago una verdad a mi medida. Estamos en una cultura muy escéptica. Bueno, y se dice, ¿no?, con frecuencia, bueno, es que, o sea, al fin y al cabo, pues si yo soy católico es porque mis padres lo fueron y porque yo he nacido en esta nación que es mayoritariamente católica, pero si yo no tuviese los padres que he tenido y por lo tanto pues hubiese nacido en otro contexto histórico, pues entonces yo ya no sería católico, pues luego en el fondo esto es una circunstancia casual, luego yo en principio voy a partir de dudar de todo, ¿eh? Dudar de todo. Yo en principio no creo en la verdad y ya iré poco a poco viendo en la vida lo que hay y me quedaré con lo que más me convenza, ¿no? Postura muy liberal, postura que se lleva mucho, postura con la que se han justificado muchas cosas, ¿no? Y por otra parte, postura utópica, ¿no? Utópica, que cuando uno dice ya veré y me quedaré con, en el fondo es no veré nada y me agarraré a lo más cómodo, ¿eh? Vamos a ser claros. Sin embargo, frente a esta postura escéptica, nosotros partimos del conocimiento de la verdad de donde Dios nos ha plantado. Es decir, Dios, que es el Señor de la historia, Él también ha querido que Él, que dirige los hilos de la historia, Él en su providencia, ha querido que yo tenga los padres que he tenido y que yo nazca en las circunstancias que he nacido. Y así como para otras personas, para que hayan llegado a ser cristianas y hayan llegado a conocer a Jesucristo, lo ha hecho pues mediante un proceso de conversión complicadísimo, porque nacieron en lugares en los que no se conocía a Jesucristo y han podido conocerlo mediante un misionero. Y pues en mi caso concreto, Dios en su providencia se ha servido de unos padres y de un contexto, y no es menos fe. Y no es menos salir al encuentro Dios de nuestra vida, nuestro caso concreto en el que son nuestros padres los que nos ha dado la fe, que el caso de aquel al que fue un misionero en no sé qué lugar de África se encontró con Jesucristo, que nunca había oído hablar de él. O sea, no es menos providencia de Dios la situación nuestra que la de aquel. Porque es que a veces despreciamos, ignoramos, minusvaloramos el hecho de que Dios se sirve, ¿no?, de causas segundas, y Dios se sirve de circunstancias para salir a nuestro encuentro. Por eso, ojo con morder este anzuelo, ¿no? Este anzuelo que está tan extendido en la cultura escéptica. Claro, es que yo al fin y al cabo soy católico, pues porque mis padres lo han sido, y eso qué, no, eso no vale nada, ¿no? Y tengo que ser yo el que busque, ¿no? Vamos a ver, antes de que tú busques, Dios te ha buscado a ti. O sea, tú no eres el ombligo del mundo. Dios te ha buscado a ti antes de que tú buscases a nadie. Dios te ha amado a ti en primer lugar. Y pensando en ti te ha dado unos padres, y pensando en ti te ha dado también una tradición. Y el mundo no comienza contigo. Que es muy importante ser humilde, ¿no? Y dar gracias también a todos aquellos que nos han posibilitado partir, ¿no? Partir de un conocimiento de la verdad. Nosotros somos deudores de muchísimas cosas, ¿no? Luego, ojo con esa postura escéptica que está muy, muy extendida. No, frente a ella nosotros partimos del grado de certeza, ¿no?, del que somos deudores y seguimos construyendo. Y por supuesto que alguien tendría obligación de convertirse si entendiese que esa fe que ha recibido no es la fe verdadera. Imaginaremos que puede ocurrir, ¿no?, que una persona en un contexto mayoritario de una religiosidad la ha recibido, él en principio parte de esa certeza, pero luego descubre en el interior de su conciencia que no es verdadera. Tendría obligación en conciencia, ¿no?, de convertirse a eso que él en su conciencia entiende como verdad. Bueno, y de hecho, pues por eso también los misioneros van a misionar a lugares que son mayoritariamente de otras religiones, y también proponen a Cristo para que quien le conozca se convierta, ¿no? Pero ojo al escepticismo y al relativismo, ¿no?, que plantea una duda voluntaria y total. También muy ligada a la comodidad, claro, muy ligada a la comodidad. Porque a veces es muy cómodo dudar, porque mientras que dudo no me entrego a nada, no me comprometo con nada. Es que a veces tener fe supondría tener que arrancar determinados hábitos de vida en los que tenemos muchas esclavitudes. Claro, es que tener fe no es una mera adhesión intelectual. Tener fe es seguir a Jesucristo, lo cual supone cambiar de vida en muchos terrenos, y es posible que las dudas sean la pantalla que esconde una falta, o sea, una falta de apertura a la conversión. Las dudas pueden ser perfectamente un escudo defensivo para no entregar nuestra vida y no arrepentirnos de nuestros pecados. Así de claro, ¿eh? Luego, muchas veces la comodidad, aunque yo creo que es un error, porque uno dice, voy a dudar para no convertirme y así vivir más cómodamente. Hombre, no solemos ser tan humildes para pensarlo explícitamente. Esto lo hacemos autojustificándonos, ¿sabéis? Pero sin decirlo tan a las claras, porque si uno lo dijese tan a las claras, pues parece que ya le daría vergüenza, ¿no? Entonces, pero sí, hay medio voluntariamente, pero vamos, ¿no?, pero en el fondo, con complicidad de nuestra parte, existe un no creer para no convertirme. No creer para no convertirme, porque me cuesta convertirme. Y porque uno entiende que va a ser más cómodo seguir en sus pecados. Craso error. Aparentemente, a corto plazo, a veces seguir en nuestros pecados parece más cómodo. Pero es verdad que a veces cuando Jesucristo viene y nos dice y nos llama a la conversión, es verdad que puede parecer que la vida se complica. Jesús dijo, ¿no pensáis que he venido a traer paz? No, no he venido a traer paz, sino guerra. Y he venido para que estés enfrente con el otro. Es decir, Jesús advierte de que cuando Él llama a la conversión y alguien responde a esa llamada, su vida se puede complicar. En un primer momento se puede complicar, ¿no? Porque cuando se hace luz en un sitio en el que los ojos se han acostumbrado a la oscuridad, la luz molesta en un primer momento. Pero finalmente acaba sanando. Porque el otro es la paz de los muertos, ¿sabéis? El otro es la comodidad de los que viven esclavos. Lo otro es algo así como aquellos israelitas que iban por el desierto y añoraban la esclavitud de Egipto. Decían, ahí en Egipto comíamos mejor, ¿eh? Comíamos las cebollas de Egipto, aquí en el desierto. Bueno, claro, es que a veces uno, en un primer momento, la conversión es exigente. Pero está claro que al final la verdadera paz, alegría, el gozo de la vida, la felicidad, desde luego, solamente se tiene en la conversión. Aunque al principio habíamos tenido problemas, ¿no? Que me habéis escuchado más de una vez esa reflexión de que cuando Cristo se hace presente en nuestra vida, primero nos implica, luego nos complica y finalmente nos simplifica. Y algunos, por no complicarse, no se simplifican nunca y viven siempre esclavos de sus pecados, ¿no? Luego, en resumen, que existen muchas dudas que son la pantalla, la excusa por no convertirse. Y también existen otro tipo de dudas voluntarias, ¿no? Yo he hablado de las que parten del escepticismo, relativismo, las que parten de una comodidad, de un no querer entregar nuestro corazón, no querer convertirse. También existen unas dudas que están planteadas un poco como con una rebeldía de partida, una rebeldía. Rebeldía hacia todo lo que sea autoridad. Y entonces, bueno, como mis padres me enseñaron la fe católica, pues yo en contra, ¿no? Y como también la fe supone reconocer la autoridad de Dios, pues yo en contra. Y dentro de una ideología, así pues podríamos decir, poco de mayo del 68, que está siempre poniendo en solfa, ¿no?, la autoridad y predicando un igualitarismo, ¿no?, se pone fácilmente en solfa, se pone en cuestión todo aquello que sea una autoridad, y está claro que la fe supone reconocer la soberanía de Dios. Decía el entonces cardenal Ratzinger en un libro publicado en el año 1988, decía él: en la literatura contemporánea, en el arte figurativo, en los filmes y en las representaciones teatrales, domina prevalentemente una imagen sombría del hombre. Y ahora dice: lo que es grande y noble provoca sospecha por principio, y por consiguiente se le quiere bajar de su pedestal y reexaminarlo. Estamos en una cultura en la que hay una especie de alergia a la autoridad, ¿no? Alergia a la figura del padre, porque la figura del padre pues es también imagen de la autoridad. Bueno, pues alergia a esa figura, y dice, se pone bajo sospecha todo lo que es grande y noble, todo aquello que es trascendente en nuestra vida, todo aquello que nos supera, porque parece que entonces se pierde esa especie de dogma del igualitarismo, ¿no? Yo de tú a tú, a ver qué es eso de tener que yo arrodillarme delante de nadie. Es una postura soberbia, un poco aquello de seréis como dioses, ¿no? Es negar la creaturalidad, negar el que el hombre ha recibido muchas cosas, muchísimas. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Pero si mi vida es un don, y por lo tanto el principio de reconocer la trascendencia y el principio de autoridad, ¿no?, es básico, ¿no? Es básico en nuestra vida. Bueno, pues también yo creo que una de las culpas, ¿no?, uno de los motivos por los que las dudas también puede ser culpables, es este, el principio de rebeldía, de resistencia a la autoridad, ¿no? Sea por comodidad, sea por escepticismo, relativismo, etcétera, las dudas, como veis, pues muchas veces reflejan, reflejan ese grado de culpabilidad, de desconfianza, de falta de abandono en el amor de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando el punto 2088. Decíamos que ante esa pregunta de si dudar es pecado, había que matizarla, y que, por supuesto, que en muchos lugares en la Sagrada Escritura se expresan que nuestras dudas, nuestras desconfianzas, nuestros temores son por nuestra falta de fe, por nuestro pecado y nuestra falta de fidelidad a Jesucristo. Y se distingue aquí entre dudas voluntarias e involuntarias, ¿no? También existen aquí dudas involuntarias de las que podemos ser culpables, me explico, porque aunque uno dice, bueno, pero ¿cómo una duda involuntaria puede ser culpable? Bueno, porque uno ha fomentado aquello que ha causado esa duda. ha fomentado, pues el haberse metido en un ambiente indebido, el haberse metido en la boca del lobo, y luego, claro, pues surgen en él dudas, ¿no? En vez de haberse acercado a buenos ambientes, donde hubiese formado su fe, donde hubiese tenido testimonios, pues que de alguna manera son un acicate para nosotros, ¿no? Pues se ha acercado a los antitestimonios, ha estado siempre pues en un lugar en el que no se estaba formando, no estaba creciendo. Porque vamos a ver, una cosa es que alguien por su apostolado y por su estado de vida tenga que estar en situaciones complicadas, y Dios le ha puesto ahí y tiene que hacerles frente, y otra cosa es que uno busque situaciones, bueno, pues podríamos decir en las que no recomendables para nuestra formación en la fe, para nuestra fe firme, las busque pues como un sitio en el que se siente cómodo y en el que tiene unas ciertas complicidades y se está autojustificando a ello, se está autojustificando en esos ambientes. Es que también en esta vida cada uno se arrima al árbol que según lo que está buscando, ¿eh? El que busca la santidad generalmente se arrima a algunos árboles que le están de alguna manera ayudando a ser más santo. El que ha pactado con la mediocridad, pues a veces busca algunos árboles que le dan una sombra, que le justifican en su mediocridad. Es así, ¿eh? Dime a qué árbol te arrimas y te diré también qué estás buscando. Bueno, pues por eso también puede haber dudas involuntarias de las que seamos culpables, porque nos hemos podido meter, ¿no? Meter en esos ambientes. Aquí hay una cosa muy curiosa, ¿eh? Dice, si la duda se fomenta deliberadamente, la duda puede conducir a la ceguera del espíritu. Pues es que resulta que en el viaje que su santidad Benedicto XVI hizo a Estados Unidos, allí tuvo un encuentro con los jóvenes y justamente habló de este mismo término. Aquí dice ceguera del espíritu. Él habló de tinieblas del espíritu. Curiosamente, allí el Papa les dijo a los jóvenes que hay que estar prevenidos frente a dos tipos de tinieblas o cegueras, ¿no? Dijo, las tinieblas del corazón, y se refiere a las tinieblas del corazón, pues a la vaciedad de tantos sucedáneos con los que pretendemos suplir la ausencia del auténtico amor, que cuando alguien no ama a Dios y al prójimo, suele mendigar afectividad de forma errónea y pretende llenar su corazón con tubos de escape. Si el hombre no ama, está pues en las tinieblas de su corazón, está mendigando afectividad de una manera errónea. Y hay muchas esclavitudes en el hombre que surgen por el drama de no haber amado generosamente. Pero dice el Papa que todavía hay algo peor que las tinieblas del corazón, que es las tinieblas del espíritu, que dice que son más nocivas. Y a esto se refiere aquí, cuando dice que si fomentamos las dudas llegamos a tener una ceguera del espíritu, unas tinieblas del espíritu. Se refiere el Papa a que la manipulación de la verdad puede llegar a distorsionar nuestra percepción de la realidad, de modo que confundamos bien con mal o verdad con mentira. Y el Papa puso allí un ejemplo concreto a los jóvenes de Estados Unidos. Les preguntó, ¿habéis notado que con frecuencia se reivindica la libertad sin hacer jamás referencia a la verdad de la persona humana? Claro, existe un dogma supremo de nuestra cultura, que es el derecho a elegir, sin ninguna referencia a la verdad que debe orientar nuestra libertad, ¿no? O sea, que en pocas palabras, que también existe las tinieblas del espíritu, la confusión, ¿no? Nuestra complicidad en la confusión de las ideas, que como os dije ayer en el programa de ayer, que también hablamos de nuestros pecados contra la fe, ¿no? Que Satanás no únicamente actúa en la debilidad de la carne, que también actúa en la confusión de las ideas, y además yo creo que ese es su terreno favorito, el de la confusión de las ideas, el de llamar al bien mal y al mal bien, y el de llamar verdad a la mentira y mentira a la verdad, el de la confusión, ¿no? Por eso el hombre puede ser culpable de sus complicidades, ¿no? Con sus complicidades me refiero pues en no haber formado bien su fe y luego tener unas dudas que, aunque en sí sean involuntarias, uno puede ser culpable de ellas pues por no haberse formado adecuadamente, Bien, pero también decía que la pregunta esta de si dudar es pecado, tiene que ser matizada. Tiene que ser matizada. ¿Y a qué me refería yo con ello? Bueno, que también hay factores psicológicos en este asunto, ¿eh? Hay personas que tienen un tenor psicológico, pues, por ejemplo, que son personas muy insatisfechas, ¿no? Que son muy cuestionadoras, incluso que son un poco inseguras, que le dan muchas vueltas a las cosas, muy ansiosas, ¿no? Que tienen una tendencia psicológica un poco de inseguridad y nunca están satisfechas consigo mismas y preguntan muchas cosas, ¿no? Y también, bueno, igual que los niños suelen pasar por una parte, por un momento en la vida en que todo lo tienen que preguntar, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y lo lógico es que esa sea una etapa del niño que se supera y es totalmente normal, ¿no? Pero sí que es verdad que hay personas que tienen una tendencia psicológica pues muy cuestionadora, a veces incluso un poco atormentada, ¿eh? Un poco atormentada. Y les vienen muchas dudas. Y fijaros que decimos les vienen muchas dudas, que es que no las buscan ellas voluntariamente, ¿no? Sino que les sobrevienen. A veces sufren con ellas. Sufren con esas dudas. E incluso sufren y dicen, es que yo además es que me vienen las dudas, como también a veces los pensamientos impuros, ¿no? Pues en los momentos más, vamos, más inoportunos, ¿no? Más inoportunos, que igual estoy rezando, o estoy comulgando, y estoy no sé qué, y de repente me viene una idea, y si esto no es verdad, y si esto no sé qué. O sea, hay personas que bueno, que tienen ese pues esa tendencia a la duda como factor psicológico, ¿no? ¿Y eso es pecado? Pues no, evidentemente no lo es, ¿eh? Este no es un tipo de duda que haya sido causada por una voluntad de escepticismo, de relativismo, de comodidad, de rebeldía, o por haberse metido en malos ambientes, por no haberse formado bien. No, es otro tema, ¿eh? Es otro tema distinto en el que una persona, pues, también, bien sea por factor psicológico, que esto tiene, porque ojo, lo del factor psicológico, hay personas que tienen una tendencia que es casi la contraria a este tipo psicológico que he dicho, que es personas de mucha, bueno, pues muy poco luchadores, más bien pasotas, pues tranquilones, que parece que no se cuestionan nada, y estos tienen un tipo psicológico en el que parece que es muy difícil que les surjan las dudas. En el fondo lo que no les surge es casi nada, ¿no? Con esa forma que tienen de ser, parece que les importan poco las cosas. Y no pensemos que estos, porque les surjan menos dudas, son peores creyentes que los primeros. No. O sea, que es que hay un factor psicológico que hay que tenerlo en cuenta. No sería, por lo tanto, ¿no?, prudente que alguien dijese, no, es que me ha venido una duda, me ha sobrevenido una duda, ¿no? Luego yo ya he pecado. No, no sería prudente, porque muy posiblemente pueda existir este factor psicológico detrás de nosotros. Y no únicamente un factor psicológico, sino que también puede ocurrir que Dios permita que en la etapa de crecimiento de una persona tenga que ser superada una tentación, y que el tentador tiente, ¿no?, a un creyente, a un cristiano, le tiente contra la fe y tenga que mantener un combate. Y bueno, y esa tentación no es pecado. Será pecado si se cede a la tentación. Pero en principio, las tentaciones contra la fe, si Dios las permite, es porque en su providencia Él confía que salgamos de ellas fortalecidos. También, fijaros bien, la tentación contra la fe es una ocasión de gracia para crecer y para adherirnos más plenamente en una fe más madura. O sea, esto también es cierto. Uno puede tener dudas de las que es culpable, pero también, ojo, nos han podido sobrevenir dudas de las que no somos culpables, bien sea por ese factor psicológico del cual yo hablaba, y bien sea porque también hay una tentación, o está mezclado las dos cosas, ¿no? Una tentación en la que el Señor, en su providencia, quiere que salgamos de ella fortalecidos. Entonces, igual sería bueno también que, pues digamos, consejos ante la duda. Vamos a ver, ¿qué consejos se pueden dar a un cristiano que tiene dudas, que le sobrevienen esas dudas, ¿no? Es curioso que decimos le sobrevienen, le vienen, ¿no? Y en ello distinguimos claramente de lo que uno busca o se mete indebidamente donde no tenía que meterse, ¿no? Consejos ante la duda. Bueno, pues yo me permito hacer una pequeña explicación con 5 consejos concretos. Primero, no dejarse ahogar por la duda. no dejarse ahogar por ella. Oye, yo no puedo echar por la ventana la certeza de mi fe de 20 años, porque de repente en un momento determinado de mi vida, pues me ha sobrevenido, ¿no?, pues un momento de duda. O sea, lo primero, no dejarse ahogar por el chaparrón. Aplicar aquello que decía San Ignacio de Loyola: en tiempos de turbación no hagas mudanza. ¿Sabes? O sea, ojo, no te dejes ahogar, no te dejes... Una vez a mí me ha ocurrido encontrarme con alguna persona que me dice: es que he perdido la fe. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Y eso desde cuándo ha sido? No, porque la semana pasada... Hombre, ¿y esto que es como perder la cartera o qué? O sea, de repente he perdido la fe, ahí va. Esto, lógicamente, eso es una manera de proceder, pues, muy ansiosa. Eso, vamos a ver, uno lo primero, la fe está tan ligada a nuestra vida, supone que la ha configurado de una forma, ¿no?, que sería absurdo el hablar de he perdido la fe como quien ha perdido la cartera. Pero, hombre, lo primero es no dejarse ahogar por la duda. No dejarse ahogar por la duda. A veces también las dudas, ojo, tienen la importancia que les damos. Si uno empieza a ponerse nervioso, nervioso, nervioso, porque le ha sobrevenido una duda, el nerviosismo que le está generando es casi más problema. Más problema. También, a veces con las ideas que nos sobrevienen, hay que proceder como ese consejo que se da frente a los pensamientos impuros, o un pensamiento contra la fe. Yo a veces he puesto este ejemplo, que se lo escuché, pues, a un padre jesuita, y a mí me ayudó mucho. Decía: imagínate que alguien está leyendo un libro, y de repente pasa una mosca que está por ahí molestando alrededor suyo, ¿no? Y entonces se pone nervioso, deja el libro y empieza a intentar cazar la mosca y no puede con ella, coge un palo, no le da, con el palo acaba rompiendo un cristal y de repente dice: no, pero vaya lío que he montado, por intentar cazar la mosca. Sin embargo, otro está leyendo y viene la mosca y empieza a molestar. Y sin dejar de leer, continúa con sus ojos leyendo el párrafo que estaba leyendo, con la otra mano hace un pequeño gesto para espantarla, se vuelve... sigue con ellos, vuelve a espantarla, pero no deja de leer, sigue a lo que estaba haciendo. Así tenemos que proceder también ante muchos pensamientos que nos sobrevienen. O sea, es decir, lo primero es no agobiarse, lo primero es no perder la paz, no darle a eso que me ha sobrevenido más importancia de la que tiene, porque si no, en el propio nerviosismo estoy generando el problema. Este es el primer consejo ante la duda. Pasado ese momento en el que hay que intentar no agobiarse, pues intentar buscar la certeza, consultar con personas que me pueden ayudar sin desanimarme, ¿no?, por mis fracasos, es un asunto importante. Un esfuerzo prolongado no es mucho pedir. O sea, cuando, sí, oye, si yo tengo una duda que me parece que ya, que no es únicamente un moscardón que ha pasado una vez, sino que viene una y otra vez y se hace presente de una manera bastante prolongada en mi vida, aunque yo ciertamente no dejo de leer y sigo a lo que estaba, sí consulto esa duda. Y lo lógico es consultarla a quien me pueda ayudar. No voy a consultar con alguien que tiene menos fe que yo. ¿Ahora dónde la consulto? ¿Y qué responsabilidad tan grande tenemos, pues, cuando uno es consultado, pues no decir una tontería? Y si alguien intuye que el lugar en el que estoy consultando me están diciendo algo que puede no ser fiel a la doctrina de la Iglesia, yo tengo la obligación de consultar el magisterio de la Iglesia, no las ideologías de alguien en concreto. Yo creo que eso es a un creyente lo mínimo que se le puede pedir, porque eso de que he perdido la fe si ni tan siquiera me he acercado a la Iglesia a preguntar por qué dice la Iglesia sobre este aspecto. En tercer lugar, puede ocurrir que no sea únicamente cuestión de informarse, sino que en realidad, en el fondo de la duda, se esconda el hecho de que en nuestra vida práctica no vivamos conforme o de acuerdo con la fe, y por eso me resulte duro aceptarla. Puede ser que ocurra aquello de el refrán: si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Entonces, puede ser, no necesariamente, pero puede ser esto. Y entonces alguien que está en un proceso de lucha frente a las dudas debe de tener una disposición de conversión. O sea, que él no tenga un tope, un tope puesto, una barrera, ¿no? Una barrera puesta diciendo, bueno, a mí que me aclaren las dudas, pero yo no quiero cambiar de vida. Hombre, entonces no se te van a aclarar las dudas nunca. ¿Eh? Porque las dudas están originadas por tu vida desordenada. Eso, por lo tanto, es el tercer consejo, el que no tengamos topes o barreras ante la entrega de nuestra vida, ¿no? Ante la conversión, para poder también disipar nuestras dudas. Cuarto consejo, pues la humildad. La humildad, que es el plegamiento de nuestro orgullo, es una terapia totalmente necesaria contra la duda, ¿no? La humildad. La humildad, porque la humildad es vivir en verdad, y suele ser el orgullo la tumba, ¿eh? La tumba de la fe. El orgullo es la tumba de la fe. Es así, ¿eh? ¿Cuántas personas yo creo que son bastante más creyentes de lo que su orgullo les permite demostrar? Pero bastante más creyentes de lo que su orgullo les permite demostrar. Pero claro, a base de no demostrarlo, pues se acaba pagando la fe, ¿no? Y quinto consejo, la oración. La oración, que es un medio pues mucho más vital que la mera reflexión, el mero cuestionarse, dar vueltas a mis dudas, ¿no? Clamar al mismo en quien creemos, por más que la fe esté sufriendo tribulación, ¿eh? Sí, por ejemplo, acordaros de aquel pasaje que dice, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Es preciosa, ¿no?, esa expresión. Creo, pero aumenta mi fe. Porque es verdad, porque de tener fe a tener fe hay diferencia, ¿no? También cuando Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? No le dice que no tenga fe, dice de poca fe. Es que de tener fe a tener fe hay diferencia, ¿no? Luego tenemos que pedir mucho al Señor ese tesoro, el tesoro de la fe. Según uno pide, está la petición por algo, es que yo lo valoro mucho. Yo lo valoro mucho. Yo me acuerdo de haberle dicho a un grupo de jóvenes en un momento determinado, les he dicho, ¿cuántas veces habéis ido a la ermita a poner velas en tiempos de exámenes? Oh, yo le digo a mi abuela que vaya yo tal, yo cual tal. Ahora, ¿cuántas veces habéis ido a la ermita a pedir o a poner una vela para que crezca mi fe? Claro, silencio absoluto. Bueno, pues, ¿qué hay que desprender de esto? Que como te podéis imaginar, tú no estás valorando la fe, no la estás valorando. La prueba es que no la pides nunca. Y la prueba es que envías a tu abuela que ponga una vela para que apruebes el examen, pero tú no se te ocurre hacer lo mismo, o ir tú, o hacer una novena para que mi fe aumente. Luego, muchas veces nuestras dudas están motivadas, y yo puedo ser culpable de ellas, porque yo no pido la fe. O sea, yo no la suplico, no soy consciente del tesoro que tengo en ella. Claro, alguno podrá decir, pero bueno, ¿pero cómo puedo pedir la fe si me falta fe para pedirlo? Bueno, pues yo creo que también el mismo Evangelio nos dice que aquel que rezó, Señor, creo, pero aumenta mi fe, pues es el hombre que busca la verdad, aun cuando igual no parta de un punto de partida de haberla ya encontrado plenamente, pero esa verdad ya la tiene en germen, en semilla, en su interior, y por eso busca. Incluso se habla también de la oración del ateo, ¿no? Que dice, Señor, si existes, dámelo a conocer. Si existes, te pido que aumentes mi fe. Pues sí, Señor, también aquel que le cuesta ser creyente, o que parta incluso de una postura agnóstica, puede y debe de hacer esa oración. Que también es un poco lo que hay en lo de la apuesta de Pascal, ¿no? Que él apostaba, y en la búsqueda sincera de la verdad apostaba por esa hipótesis, ¿no? A quien le costaba creer, apuesta por la verdad y di, Señor, si existes, dámelo a ver, dámelo a conocer. Luego, la oración es muy importante. Y no vale decir, ¿cómo voy a rezar si no lo tengo claro? Pues precisamente por eso. No vale preguntar qué es antes el huevo o la gallina. Tú comienza por rezar, comienza por buscar, porque Dios ya te está buscando a ti previamente. Y como Dios te está buscando a ti antes que tú le empieces a buscar a Él, puedes rezar y puedes decir, Señor, aumenta mi fe. O Señor, si existes, sal a mi encuentro. ¿Eh? Bueno, por lo tanto, estos consejos, ¿no?, para sanar y para solventar nuestra duda. no dejarse ahogar por la duda, ¿no? Tener paz y calma en ella. En tiempos de turbación no hagas mudanza, no turbarse ante ella. Segundo, recurrir, cuando una duda es persistente, recurrir ante la Iglesia para buscar también una respuesta a los cuestionamientos y dudas racionales que uno tenga, ¿no? Recurrir a quien pueda aclararle. En tercer lugar, estar dispuesto a una conversión de vida, pues si eso puede ser el obstáculo de donde han surgido las dudas. En cuarto lugar, tener una humildad, ¿no? Una búsqueda humilde, superando mi amor propio, superando mi imagen ante los demás y todo aquello que pueda impedir, ¿no?, una conversión. Y en quinto lugar, orar, pedir fe, saber que es el mayor tesoro y que tenemos que mendigarlo. Bien, lo dejamos aquí. Hemos querido explicar, hemos concluido el punto 2088, en los que se habla de cómo en el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, también tenemos que examinar cuál es nuestra la salud, ¿no?, de la virtud de la fe. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, la escuchamos. ¿Conmigo? Sí, adelante. Mire, yo estoy en Madrid, aquí una temporada con mis hijos, pero soy de Corral del Maguer. Uh-huh. Adelante. Y lo oigo a usted casi todos los días, casi todos los días. Y muchas veces me quedo con ganas de hablarle. En primer lugar, yo le voy a decir una cosa. A mí sus charlas de usted, que son tan preciosas, que dice tantas cosas tan bonitas y tan bien, me sirven tan bien para hacer oración. Bueno, de acuerdo, le respondo si le parece por... Yo creo que son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es que alguien con estas charlas se forme, pero yo creo que estas charlas no sustituyen la oración. Le pueden ayudar a estar en presencia de Dios, te pueden ayudar a una formación, pero la oración es un tú a tú delante del Señor. La oración es ponernos delante de Él, escucharle. Yo creo que sería equivocar términos y, no sé, suplir la oración por escuchar un programa formativo. Son dos temas distintos, son dos temas distintos que no podemos confundirlos. La oración es un tú a tú, es un hablarle al Señor, no es un hablar del Señor. Y es más, yo creo que uno de los riesgos que podemos tener los cristianos es hablar mucho del Señor, pero no hablar con Él. No, y la oración es hablar con Él, no solo hablar de Él. Adelante, hemos pasado a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Remedios de Murcia. Mire, son dos preguntas, pero quiero ser breve. Primero, un niño cuando hace la primera comunión, yo por lo menos tengo entendido que tiene obligación de ir a misa todos los domingos, fiesta de guardar. Yo pienso que bajo pecado mortal, pero hay en la familia quien dice que no, que ya no es pecado, y quería que me aclarase esta duda. Sí, vamos a ver, pues nosotros decimos que el cristiano tiene obligación de ir, tiene obligación, bajo pecado grave, de ir a la Santa Misa los domingos y fiestas de guardar a partir de la primera comunión. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que yo soy bastante consciente que el hecho de que un niño de esa edad de primera comunión vaya a misa la verdad es que el pecado va a ser bastante más de sus padres que del niño. Porque todos somos conscientes de que a un niño de esa edad, de 9 años, no es él el que organiza su vida, no es el que la configura, que es la vida familiar, es el entorno familiar. Por lo tanto, sí que es un tema de materia grave la asistencia a la Santa Misa a partir de la primera comunión, pero claro, eso no quiere decir que yo se le pueda aplicar al niño la culpabilidad del pecado mortal. Pues posiblemente quien la va a tener son los padres más que el niño, ¿eh? Eso por distinguirlo. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Mire, me llamo María, llamo de Madrid. Quería preguntarle, la Virgen fue concebida sin pecado original. Nosotros, por el bautismo, recuperamos la gracia. Luego, es distinto lo de la Virgen a lo nuestro. Nosotros, a pesar de estar ya en gracia, tenemos inclinación al pecado. La Virgen, aunque era libre, sin embargo, ¿no era capaz de pecar o sí era capaz de pecar? Sí, vamos a ver, yo creo que hay que decir que sí era capaz de pecar, sí podía haber pecado, ¿eh? De hecho, Adán y Eva tampoco tenían pecado original y pecaron. ¿De acuerdo? ¿Eh? O sea, que yo creo que el hecho de que alguien no tenga un pecado original no quiere decir que le haga impecable. Podía haber pecado, y de hecho el pecado original se produjo en esas circunstancias, ¿eh? Aunque, bueno, también hay que decir que la Virgen María estaba preservada en un plan divino, ¿eh? Pero eso no quiere, no se puede de ahí negar que ella ha concurrido con el libre ejercicio de su voluntad, se ha adherido libremente y voluntariamente y meritoriamente, ¿no? Y meritoriamente a ese plan de Dios en el que ella ha sido preservada del pecado para ser la madre de Dios. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo José María. Adelante. Mis dudas de fe están en torno a la actitud de la Iglesia. Yo he vuelto a la práctica de la religión ahora unos 10 años. En estos 10 años he hecho muchas lecturas sobre la Iglesia, y algunas son terribles, terribles. Los comentarios que oigo a mi alrededor también giran en torno, por ejemplo, a la actitud de la Iglesia ante el poder, la Iglesia que mira hacia otro lado ante las dictaduras argentinas o chilenas, la corrupción en Italia que salpica a la Iglesia, la corrupción en muchas zonas. Y entonces quisiera un poco que intentara de aliviar mis dudas. De acuerdo. Gracias. Bueno, yo creo que el oyente comparte con nosotros una lucha interior, que le agradecemos que tenga esa confianza y vamos a rezar por él. Pero además es que me parece que su consulta pues es de una gran utilidad para todos, ¿no? Porque es que él ha sido así tan transparente que ha dicho, es que yo he hecho muchas lecturas sobre la Iglesia. Claro, es que vamos a ver. Yo creo que es imposible salir de ese chaparrón, de todas esas lecturas de la Iglesia, si uno no reconoce, o sea, que existe un anticlericalismo muy generalizado en nuestra cultura occidental. En Occidente hay un anticlericalismo muy agudo. Y además, más frente a la Iglesia católica que entre las iglesias protestantes. Mucho más. Uno, por ejemplo, va a Estados Unidos, va a Hollywood y allí ve muchas películas anticatólicas. Ahora, oye, películas antiprotestantes casi no existen. Películas antijudías casi no existen. O sea, es decir, es curioso, que en la cultura occidental se ha generado todo un pensamiento, toda una tendencia anticlerical, que eso después llega a los medios de comunicación y te hacen pues todas las leyendas negras de la Iglesia, continuamente, ¿no? Existe todo un mundo de leyendas negras contra la Iglesia católica, un anticlericalismo muy generalizado. Yo no quiero decir esto, ¿no?, como una especie de actitud defensiva que nos prive también de la debida autocrítica en muchas cosas, pero sí que hay que reconocer que ese anticlericalismo es evidente. En España uno pone medios de comunicación, vamos, es que enseguida, en cuanto que empieza a hablar, a mí si me pusiesen los titulares de un periódico, quitándome la cabecera de cuál es, leyendo los titulares sobre la Iglesia, enseguida sabría qué periódico es. o si me pusiesen un locutor, aunque yo no sepa qué locutor, no reconociese su timbre de voz, y empiezo a ver cómo habla de la Iglesia, ya sabría qué radio es enseguida. O sea, es que existe un anticlericalismo que deforma la realidad, y uno de los grandes dramas es que los católicos no conocen, muchos, estoy generalizando, muchos no conocen a la Iglesia en directo, sino conocen a la Iglesia por la caricatura que les han hecho de ella. Entonces, pues yo creo que frente a esto, yo lo que le diría al creyente es, perdón, al oyente, es que intente conocer a la Iglesia en fuentes directas, no en fuentes indirectas, ¿no? En fuentes directas, y que intente conocerla desde dentro, que intente leer revistas que, pues por ejemplo, que la propia y que las propias comunidades cristianas editan y que hablan de su vida interna, ¿no? O sea, no es lo mismo, pues por ejemplo, que alguien le lea esta revista y la otra, que son revistas católicas en las que nosotros hablamos de la Iglesia, que lea determinado periódico, determinada radio, determinada tal, que hablan de nosotros. Pero bueno, si cuanto más lejos están, pretenden conocernos más. Oiga, eso no puede ser. O sea, es curioso que la crítica hacia la Iglesia suele ser inversamente proporcional a la cercanía a ella. El más lejano la critica más. Bueno, eso a mí, francamente, un poquito de autoestima ya me da eso, O sea, no sé, me da un poquito de paz interior, porque observo que a mayor lejanía, a mayor desconocimiento, más crítica. Bueno, pues quizás también creo que nuestro único antídoto frente a eso es dar a conocer el rostro de la Iglesia de Cristo, que es Iglesia Madre, Iglesia que se entrega por los suyos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.